Invitamos a todas y todos a participar del acto cultural Ayecán Huaychán en apoyo a la Machi Francisca Lincolnao. La actividad se realizará este domingo 10 de julio desde las 12 del día afuera de la cárcel de mujeres de Temuco. En la jornada habrá música en vivo, estará la Pispireta, Guayquil, Rolo Maquehue, Arauco Melleco Agautín y Natre. También encontraremos en la actividad poesía, títeres para los niños, olla común y mucho más. Convoca a la familia de la Machi Francisca Lincolnao y comparsa de mujeres del Huelmapu. Transmite Radio Curruf.